La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero olvidarla, me dice, ¿por qué te fuiste? Aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. ¡Opa! ¡Rico! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, todos, todos, todos, todos, todos! Eso. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero borrarla, me dice, ¿por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me de tu traición. ¡Oh! ¡Otro toque más, Laura, ahí! ¡Un chico, chico, chico, chico! ¡Eso! ¡Ojo! ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. Chicos, todo el mundo bailando, sigue cantando el triunfador Ariel Ferrari para todos y a ponerle toda la fiesta esta noche. ¡Ala, ala! Eso, mi cariñito. ¿Cuánto te quiero, cariñito mío? ¿Cómo te extraño cuando tú no estás? Eres la rosa que perfume el aire, como la luna que acompaña el mar. Cuánto te quiero, cariñito mío, no valgo nada, nada sin tu amor. No me interesa que la gente diga que yo soy grande y tú eres una flor. Cariñito mío, yo te quiero, por ti me desespero. Tú eres agua fresca que alimenta todo el cariño que yo siento aquí. Cariño mío, yo te quiero, por ti me desespero. Tú eres como el aire que respiro y que necesito para así vivir. ¡Oh! ¡Rico, rico! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.